Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro programa de Hora Libre en el Barrio. Esta experiencia que hacemos junto a los alumnos y a las alumnas de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Nos encanta hacer radio con ellas, con ellos. Y les prometo que a lo largo de la hora vamos a tener a niños de cuarto grado contándonos qué están leyendo. Van a hablar de literatura ellas y ellos. Entre tanto, voy a saludar a Nicolás Delgado primero, porque está estrenando paternidad. Así que lo tenemos nuevamente en los controles de otra manera. Porque esto, yo ya le dije a él, esto es un viaje de ida. No tiene devolución. En la producción está Analía Pauso, como todos los jueves. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio. Y claro, quiero saludar a quienes nos repiten a lo largo y a lo ancho de nuestro país. FM Educativa 92.3 de Río Gallegos, Santa Cruz. FM La Nueva, Formosa Capital. FM La Posta, Moreno, Buenos Aires. FM Raíces, La Plata, Buenos Aires. Radio Comunidad, Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires. Radio Cultura, Santa Fe. Radio El Aguilar, Comunidad El Aguilar, Jujuy. Radio La Milagrosa, de Ciudad Oculta, en Ciudad de Buenos Aires. Radio Luna Azul, Humahuaca, Jujuy. FM Mural, Chipoleti, Río Negro. FM La Chicharra, 88.7 de Goya, Corrientes. FM Raco, 88.9 Raco, Tucumán. FM El Zorzal, 88.9 de Zapala, Neuquén. FM Boedo, 88.1 de Ciudad de Buenos Aires. Radio Libre, 103.5 de Puerto Madryn. Radio 103.5, Escuela Técnica Agropecuaria del Departamento de Lavalle, Mendoza. Y Radio La 2 de Azul, Provincia de Buenos Aires. Saludamos a todos y a todas quienes nos escuchan en esos puntos del país. Y les comentamos que FM Riachuelo va a seguir al aire, ¿sí? Hubo una movida en esta semana justamente frente a la amenaza de que justamente cierren esta frecuencia, este espacio sumamente importante para todos nosotros. Bueno, parece ser que está el compromiso de que FM Riachuelo no se calla, así que tenemos mucho más hora libre por mucho tiempo más, seguramente. Entre tanto, les voy contando que los chicos están viniendo, están llegando. La Ciudad de Buenos Aires a veces se colapsa y, bueno, tenemos estos inconvenientes. Pero les voy contando que vienen chicos y chicas del cuarto grado, como les decía hace un ratito, de la Escuela 4 del Distrito Escolar 11. Y ellos, que están en cuarto grado, como que están haciendo sus primeros pasos, digamos, en el camino de la literatura. Así que estuvieron leyendo cuentos, leyendo novelas, y parece ser que hay personajes que les interesan mucho, que son estos seres góticos, estos seres oscuros. A los chicos les re gusta tanto las novelas o los cuentos policiales como esta cuestión asociada a los seres oscuros, que tiene que ver con Drácula, con esos seres extraños que tienen esas particularidades que no tienen los seres, bueno, vamos a decirle comunes y corrientes, que tenemos otras particularidades, claro. Sobre eso van a hablar seguramente en un ratito cuando estén justamente aquí alrededor de la mesa de FM Riachuelo. Así que bueno, los estamos esperando. Mientras tanto, un poco de música. Quédense el día que comienzan las clases. Muy tranquilos se sientan en el primer banco y su nueva compañera es una vaca. La canción de la vaca estudiosa. Había una vez una vaca en la quebrada de Humahuaca. Como era muy vieja, estaba sorda de una oreja. Y a pesar de que ya era abuela, un día quiso ir a la escuela. Se puso unos zapatos rojos, guantes de tul y un par de anteojos. La vio la maestra asustada y dijo: "Estás equivocada". La vaca le respondió: "¿Por qué no puedo estudiar yo?". La vaca vestida de blanco se acomodó en el primer banco. Los chicos tirábamos tizas y nos moríamos de risa. La gente se fue muy curiosa a ver a la vaca estudiosa. La gente llegaba en camiones, en bicicleta y en aviones. Y como el bochinche aumentaba, en la escuela nadie estudiaba. La vaca de pie en un rincón rumiaba sola la lección. Un día toditos los chicos nos convertimos en borricos. Y en ese lugar de Humahuaca, la única sabia fue la vaca. Y en ese lugar de Humahuaca, la única sabia fue la vaca. Y en ese lugar de Humahuaca, la única sabia fue la vaca. Me sorprendió la elección del tema de que hizo Analía Pauso, ¿no? Uno escucha este tema de María Elena Walsh y yo contaba recién, alguna vez estuve en la escuela de la vaca estudiosa. Sí, ahí en Humahuaca dicen que la escuela que está enfrente de la plaza es esa, la escuela. Yo no sé si debe ser una de las pocas escuelas, pero dicen que esa es la escuela de la vaca, de verdad. Bueno, súper lindo escuchar a María Elena Walsh en estos momentos mañaneros, ¿sí? Porque uno se olvida de que alguna vez, cuando era niña, niño, compartió su infancia con estos temas. Ya los padres no se los pasan tanto ahora, ¿sí? Ha caído un poquito en desuso, hay que reactivar esto de escuchar a María Elena Walsh. Bien, estamos esperando a los chicos y las chicas de la Escuela 4 del Distrito Escolar 11. Les voy contando qué van a hablar a lo largo de los bloques. Bueno, primero nos van a contar seguramente cuántos libros leyeron. Yo cuando acá vi la hoja de ruta que dice cuántas novelas leyeron, me sorprendió. Porque, digo, ustedes piensen que recién en primer grado se produce la magia, que es que los chicos aprendan a leer. Y creo que esto alguna vez lo conté. Uno de mis hijos en primer grado tenía una maestra, una señora que se estaba por jubilar, y una vez le pregunté por qué había tomado primer grado y me dice: "Porque es el grado donde sucede la magia". Hola, es el momento en el cual los chicos llegan sin saber leer y de pronto se produce el milagro allá por la mitad del año, algunos un poquito más tardan y empiezan a leer. Bueno, estos chicos parece ser que leyeron bastante. Después, nos van a contar sobre Drácula y qué les pasa con los murciélagos y ese tipo de cosas. Yo les voy a preguntar si lo pronuncian bien la palabra murciélagos, porque algunos dicen murciégalos. Ahí me salió, pero no, es murciélago. Bueno, este ser Drácula, este ser gótico, parece ser que, digo, les provoca una especie de fascinación a los niños. Y bueno, van a hablar mucho de eso y sobre todo de un proyecto escolar que tienen, ¿sí? igual siempre relacionado con lo oscuro, con el terror. ¿Cómo le gusta a los chicos eso? Bueno, mientras llegan ellos, vamos escuchando un poco de música. Espero que lleguen rápido. Que no tienen nada, esos que amasan millones tienen la casa rosada. Hora libre. ¿Qué es hora libre? Es el espacio para crear, para reflexionar, para discernir, para comunicar. Hora libre. 10 años de radio. Y ahí estamos, ya estamos sentadas todas, digo sentadas porque son todas chicas quienes me van a acompañar en este primer bloque. ¿Cómo están, chicas? ¡Bien! ¡Perfecto! ¿Escucharon ese coro de ángeles? Vinieron acompañada por Maru Maurer, que es mi compañera de rec, que vino así. Así, sacándose la gotita de la frente, ¿no? Sí. Bien, se van a presentar. Vamos a hacer una vuelta de nombres. ¿Cómo es tu nombre? Abigail. Abigail, al lado tuyo está... Esmeralda. Por acá tenemos a... Stephanie. Pía. ¿Y vos? Wendy. Y Wendy, bueno, estamos todas. ¿Son las chicas de qué grado, qué escuela? A ver, ¿qué me cuentan? Benjamín Zorrilla, ¿cómo era? El 4 del 11 y somos de cuarto A. Bien, ¿vos qué querías decir? Lo mismo, ¿Cómo se llama la escuela? Benjamín Zorrilla. Benjamín Zorrilla, del barrio de... Bajo Flores. Del Bajo Flores. Bueno, ¿me cuentan el nombre de la maestra? Se llama Miriam. Bueno, vamos a levantar la mano así, hablamos de a una. ¿Cómo se llama la señora? Miriam. Bueno, ya nos va a salir en el próximo bloque. Bueno, ¿y cómo tardaron en venir, no? Sí. Un montón. Bueno, ¿me quieren contar algo de la escuela? ¿Les gusta ir a la escuela esa? ¿A Benjamín Zorrilla? Sí. ¿Qué les gusta? A ver vos, Wendy, ¿de qué te gusta de ir a la escuela esa? Porque tenemos para computación. Bueno, muy bien. ¿A alguien le gusta alguna otra cosa? A ver vos. Podemos aprender y no sé tan bueno. Muy bien. ¿Vos, Esmeralda? Porque tiene una biblioteca. Muy bien. Vos, acércate un poquito al micrófono. Porque leemos cuentos. ¡Perfecto! Leemos cuentos. ¿Leyeron muchos cuentos ustedes y muchas novelas? Sí. ¿Sí? Así que ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a presentar este bloque, así me cuentan qué leyeron. Hola, mi nombre es Abigail Otero. Hola, mi nombre es Stephanie. Hola, mi nombre es Abigail. Hola, mi nombre es Wendy. Hola, mi nombre es Pia. Hoy les vamos a hablar sobre los cuentos y novelas que leímos. Vamos a hablar de todos los personajes que salieron en los cuentos y novelas que leímos. Les voy a contar de Silencio, niños. Hay una maestra que es una momia y entonces hay una escuela y son monstruos los alumnos, y entonces si se portan mal es como si se portaran bien en la vida real. Eso es muy divertido porque lo hacen todas. ¿Maestra momia? Sí. ¿Cómo es eso? Hay una maestra. A ver, acércate un poquito al micrófono. Hay una maestra que es momia. Ajá. Y los alumnos son todos monstruos. Está Drácula, Frankenstein, todos los monstruos conocidos, todos los monstruos más famosos. Y cómo era... Siempre tienen que portarse mal, pero para nosotros portarse mal es como... Bien. Portarse bien. No, para ellos portarse mal es bien. Ah, están obligados a portarse mal, porque son monstruos. Sí. Perfecto. Sí. ¿Cómo es el nombre del autor o autora de ese cuento? Emma Wall. Ajá, bien. Y entonces, a ver, vamos a reconstruir la historia. ¿Cuáles son los personajes? Está la maestra. La comera Frankenstein, que es el alumno, Drácula. A ver, los alumnos son Frankenstein, Drácula y ¿qué más? ¿Se acuerdan de algún otro? Y se tienen que portar re mal, entonces. Sí. Escúchenme, y ustedes armaron cuentos ahí en el curso, ¿no? Sí. Sí. A ver, ¿quién me cuenta un poquito sobre esos cuentos que armaron ustedes? ¿Se les ocurrió armar cuentos con... ¿Quieren leer alguno? ¿Qué quieren hacer? ¿Me quieren contar? ¿Ustedes armaron algún cuento? Sí. Sí. Sí, a ver, una idea. ¿Hay monstruos también en los cuentos de ustedes? Sí, algunos no. Algunos no. Por ejemplo, Wendy, en el tuyo, ¿qué personajes hay? No hay nadie de terror, o sea, no hay nadie de... Ah, no hay monstruo. Nadie. Ah, no hay de esos. Bien. ¿Y cuál sería el personaje tuyo? A ver, no hay monstruos en tu cuento. ¿Y entonces? Solo personas. Solo personas. ¿Te acordás los nombres de las personas de tu cuento? ¿Tienen nombre? Sí. Sí, a ver, me contás. ¿Querés leer algo? ¿No? Pero contame, ¿esas personas cómo se llaman? La mamá se llama Lucía, el papá Roberto, y tuvieron dos hijos que el niño se llamaba Tomás y la niña Lucía. Ajá. ¿Y qué le pasa a toda esa familia? ¿Le pasa algo? Sí. ¿Qué le pasa? A ver, los papás se mueren y los niños se quedan solos. Ajá. ¿Y cómo van a la escuela? ¿Quién los cuida? ¿Se cuidan solos? ¿Cómo hacen? Se cuidan solos. Ay, pobrecitos. ¿Y tiene final este cuento? Sí. A ver, ¿cómo sería el final? El final es que que Tomás se casó con una chica llamada Paola, uh-huh, y el chico y la niña con alguien que se llamaba... O sea que tiene, sí, como un final feliz, ¿no? Porque sí, esos niños arman sus propias familias cuando son más grandes. Sí. Está bueno ese cuento, está muy bueno. ¿Y a ustedes qué les gusta leer, por ejemplo? A ver, dale, contame vos. Drácula, ajá, Frankenstein y... ¿Por qué te gusta Drácula y Frankenstein? Es una... Drácula es porque es una novela muy famosa y tiene capítulos, uh-huh, y nada más se les... Ajá, ¿y vos? Acércate. A mí me gusta Frankenstein porque tiene cosas nuevas y las cosas que no sabemos todavía. Ah, como esta posibilidad de que alguien pueda revivir a una persona que está muerta. Sí. ¿No? Porque contémosle a la audiencia cómo es Frankenstein, cómo está hecho Frankenstein. Frankenstein está hecho con restos de otras personas. Restos de otras personas. Con partes de cuerpos muertos que robaron del cementerio y también, uh-huh, con una, ¿cómo era? Con un rayo para que le dé vida. Claro, con un rayo lo que hace el doctor Frankenstein es revivir a su criatura. Con, claro, una máquina. Con una máquina. Él quiso hacer un dios también. Uh-huh. ¿Y le salió un dios o...? Un monstruo. No, no. Y son bien diferentes los dos, ¿no? Frankenstein y Drácula son diferentes. Uno es un vampiro y el otro... Es un monstruo. También hay otra novela que... A ver, contame. También hay otra novela que se trata de un vampiro. Ajá. Se llama Demetrio Latov. Ajá. Que la mitad de la novela ya sabe que es un vampiro. A la mitad de la novela sabe que, sí, es un vampiro. Porque no se reflejaba en la... En los espejos. No salía en las fotos. Ajá. Y ahí se da cuenta, ¿él no sabía que era un vampiro? No sabía. Se lo habían contado sus padres. En otro momento. Sí. En otro momento. También fue en la zapatería... Y le... Acércate un poquitito más. El hombre que que era el zapatero, sí, le decía, ¿cómo es tu nombre y cómo es tu apellido? Le dijo a Demetrio Latov. Sí. Y ya sabía que la Latov sería como un vampiro. Ajá, sabía el zapatero y él no sabía entonces, sí, que era un vampiro. Entonces le echó de la zapatería. Ah, sí. Pobre, pobre. También él nunca iba al colegio. Y nunca salía a la ciudad para conocerla. Vivía, sí, en una montaña, en una casa. Uh-huh. Tenía un cementerio y hablaba con los muertos. Y su mascota era un lobo. Bien, acá tenemos entonces un audio que me parece que es sobre todo esto que ustedes están contando. Ay, nos están viendo. Nos están viendo, claro. Bueno, yo quería contar un poco del nuevo libro que acaba de salir, que es ¿Quién visita a Demetrio Latov? El personaje de Demetrio Latov, digamos que tiene tres libros, este es el tercero. De los libros que escribí, el personaje es el que tiene más lectores. Digo personaje y no libro porque, bueno, son tres y veremos qué pasa con este tercer libro. El primero lo escribí hace ya bastantes años, por allá por el 2001 más o menos, el segundo habrá sido 2005, no sé, entre uno y otro pasó bastante tiempo, pero parece que es un personaje que me acompaña, porque no es que yo esté pensando en él todo el tiempo, ¿no? Pero está conmigo, se me ocurre a veces hablar con él, o me dice cosas, y entonces, bueno, me pongo a escribir, así es como más o menos nace uno de estos libros. Después me lo olvido y escribo otras cosas, pero es como que cada tantos años viene esto, toc, me toca la puerta, ¿no? Y concretamente este tercer libro nació de una anécdota de... Porque en general, cuando saco un libro nuevo, mi familia festeja, ¿no? Siempre la familia acompaña, y en un momento un cuñado mío se confunde, en vez de decirle Demetrio Latov, a ese personaje dice Bernardo Latov. Y yo le digo, che, no es Bernardo es Demetrio. Y bueno, nada, risa. Pero a mí me quedó esa cosa de Bernardo Latour, que dije, en algún momento va a tener que aparecer un Bernardo Latour. Y así es como aparece Bernardo Latour, le toca la puerta a Demetrio una noche y resulta que Demetrio dice que cerrar, o sea, la familia no se despierta. Bueno, él va a abrir la puerta y se encuentra del otro lado con un chico igual a él. Y le se presenta, le dice, yo soy Bernardo Latour, vengo desde Moldestébora, soy tu primo y vengo a conocerlos y a estar un tiempo con él, con ustedes. Y bueno, así la familia de Demetrio lo recibe a Bernardo y Bernardo se queda un tiempo en la casa de Demetrio y empieza a ir al colegio con Demetrio y empieza a meterse en la vida de Demetrio y también a tener una relación con esos parientes que están enterrados en el jardín y empieza a invadir la vida de Demetrio. Y bueno, si quieren saber más, leanlo. Bueno, ¿y quién era la que hablaba sobre Demetrio Latour? Ángeles Durini es la autora. Ahí estaba contando cómo se le fue ocurriendo, ¿no? Escribir y el nombre de los personajes y esas cosas. Bueno, chicas, les agradezco que hayan venido a este bloque porque estuvo buenísimo. Hablaron muy, muy bien. Y en Hora Libre, en el barrio, estamos con los chicos y las chicas del cuarto grado de la Escuela 4 del Distrito Escolar 11. Estamos hablando de Drácula, de Frankenstein. Así que me gustaría que se presente este grupo. ¿Cómo es tu nombre? Lautaro. ¿Al lado tuyo está? Tiago. ¿Por acá? Bianca. ¿Por acá? Valeria. Bueno, vamos a presentar este bloque de esta manera. Hola, me llamo Ian. Hola, me llamo Bianca. Hola, me llamo Iván. Hola, me llamo Lauti. Hola, me llamo Tiago. Hoy les vamos a contar cuál es la diferencia de entre un cuento y una novela. Hola, hoy vamos a hablar sobre Drácula, los murciélagos y los muertos vivientes. Diferencia de los cuentos y las novelas. Bueno, y ahora quiero saber, ¿quién me cuenta la diferencia entre un cuento y una novela? Dale. Que un cuento es más corto y las novelas tienen capítulos. Claro, y son más largas, tardás un montón de días para leerlas, ¿no? Más o menos una semana. Ajá, claro. ¿Y a ustedes qué les gusta más leer? ¿Cuentos o novelas? ¿Vos, Blanca? Bianca. Bianca. Te lo dije mal. Bianca. Ahora sí. A mí me gusta leer más novelas y así la historia es más larga. Me gusta que las historias sean más largas. Ajá. O sea que vas como haciéndote amiga de los personajes. ¿No es cierto? Bien, buenísimo. Y al leer Drácula, ¿ustedes qué descubrieron? ¿Qué pasaba ahí con los murciélagos? ¿Qué pasaba? Porque son feos los murciélagos. Pero cuando ustedes leyeron a Drácula, ¿qué les pasaba? ¿Sí? ¿Se hicieron amigos de Drácula? ¿O más o menos? ¿Les gustaba el personaje? Sí. A mí sí. ¿Por qué te gustaba, Lautaro? No sé, a mí me gustó. Cuando leímos la novela a mí me empezó a gustar. Bien. Y hay otros personajes también medios así oscuros, que son los zombies. ¿Qué son los zombies? Muertos vivientes. Muertos vivientes. Y digo, ¿qué prefieren cuando ustedes leen? ¿Hacerse amigo de murciélagos o hacerse amigo de los zombies? ¿Son muy atractivos los personajes de los zombies? No. No, son feos, ¿no? Son muertos. ¿Sí? Bien. Y una cosa les quiero preguntar, ¿existen o no existen los vampiros? Existían antes. A ver, ¿cómo es eso? ¿Existieron alguna vez los vampiros? ¡Qué miedo, ¿no? Sí, a ver, Bianca. Había un señor que se llamaba Vlad Draculea que se parecía a un vampiro. Había un señor históricamente, como dice Bianca, que alguien alguna vez dijo, ¡ay, este señor es igualito a un vampiro! De ahí salió, ¿no? Como la idea de ser Drácula. Muy bien. Y ahora les quería preguntar, ¿ustedes a qué cosas le tienen miedo? Hablando de miedo. Yo a la oscuridad. Miedo a la oscuridad. ¿Vos a qué le tendrías miedo? También a la oscuridad. ¿También? ¿Y ustedes, chicos? A mí yo amo las películas de terror. ¿Te gustan? ¿Vos sabés que yo no las puedo mirar? ¿Me da tanto miedo que no las puedo mirar? ¿Y qué consejos les darían a las personas para que no tengan miedo? Dale, Bianca. Que esas cosas no son reales. Ahí está, es todo de mentira, no pasa nada, ¿no? Que no existen. Que no existen, no existen. Así que lo que no existe no te hace nada, ¿sí? Son todos personajes de la literatura, del cine. Porque viste que los zombies se usan más en el cine que en la literatura. Igual hay novelas sobre zombies. Sí. Pero en el cine, en las películas que uno ve, hay un montón, ¿no? Sí. Y son horribles. Sí. Bueno, ¿nos quedó algo más por decir? ¿Algo que tengan preparado? No. Entonces, vamos a hacer un altito para poder escuchar el audio que ustedes tienen sobre el vampiro negro, ¿no? Sí. Scooby-Doo, Bidoo, Bidoo, Bidoo, Bidoo, Scooby-Doo, Bidoo, Bidoo, Bidoo, Bidoo. Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo padre. Nací en una incubadora y solito me cría. Scooby-Doo, Bidoo, Bidoo, Bidoo, Bidoo, Scooby-Doo, Bidoo, Bidoo, Bidoo, Bidoo. Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo novia. Y cuando tuve una, la sangre le chupé. Scooby-Doo, Bidoo, Bidoo, Bidoo, Bidoo, Scooby-Doo, Bidoo, Bidoo, Bidoo, Bidoo. Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo un carro. Y cuando tuve uno, las llantas le ponché. Scooby-Doo, Bidoo, Bidoo, Bidoo, Bidoo, Scooby-Doo, Bidoo, Bidoo, Bidoo, Bidoo. Yo soy el vampiro negro que nunca fue a la escuela. Y cuando fui a una, a todos asusté. Scooby-Doo, Bidoo, Bidoo, Bidoo, Bidoo, Scooby-Doo, Bidoo, Bidoo, Bidoo, Bidoo. Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo profe. Y cuando tuve uno, los pelos le paré. Scooby-Doo, Bidoo, Bidoo, Bidoo, Bidoo, Scooby-Doo, Bidoo, Bidoo, Bidoo, Bidoo. Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo casa. Y cuando tuve una, de un portazo la tumbé. Scooby-Doo, Bidoo, Bidoo, Bidoo, Bidoo, Scooby-Doo, Bidoo, Bidoo, Bidoo, Bidoo. Si quieren visitarme, les doy mi dirección. Cementerio 13, tumba 22. Scooby-Doo, Bidoo, Bidoo, Bidoo, Bidoo, Scooby-Doo, Bidoo, Bidoo, Bidoo, Bidoo, Scooby-Doo. Y escuchábamos a Luis Pelletti, el vampiro negro. Estamos hablando de vampiros, de monstruos, de zombies, de todas esas cosas. ¿Cómo les va, chicos? ¡Bien! No, no me tienen que gritar al micrófono. Imagínense la gente que está del otro lado. No, eso no. Se los voy a preguntar de vuelta y vamos a hablar así como estoy hablando yo. ¿Cómo están, chicos? Bien. Bien. Bueno, tenemos un problema con los tonos. Bien. Vamos a... Me parece que este grupo estuvo justamente imitando voces y demás. Así que lo primero que vamos a hacer es pasar ese audio que tiene que ver con cómo fueron encontrando la voz de Drácula. Hola, me llamo Lautaro. Hola, me llamo Rodrigo. Me llamo Tobías. Me llamo Gabriel. Me llamo Tiago Chaglo. Hoy le vamos a contar un bloque de Drácula. ¿Quién fue el autor? ¿Quién creó Drácula? ¿En qué países fueron basados? Si fue imaginación del autor o fue basado en una persona, Drácula. Famoso. Si se crearon muchas películas. ¿En qué país estuvo Drácula? ¿En qué lugares apareció Drácula de la noche? Bueno, ahí ustedes escucharon que había muchas voces de Drácula. ¿Cómo es una voz de Drácula, por ejemplo? Así, ¿no? A ver, te tenés que acercar al micrófono porque si no, todavía no te escucha nadie. A ver. Es cuando abre la boca. Ah, y saca los colmillos, sí. Un poco tenerosa. Ah, así. Eso parece un perro. Bueno, hay que imaginarse este Drácula que es un vampiro. Perro es, vampiro. Es un vampiro, definitivamente. Y lo que hace es... ¿Qué hace Drácula? ¿Cómo se alimenta Drácula? Con sangre. Con sangre. Con sangre de las personas. Sí, dale. También con colmillos. Claro, le clava el colmillo y... ¿qué hace? Le succiona la sangre. Sí, es dale, como una todo. Vacuna al cuello. Y después que la gente, a ver, una vez que la gente ya le clavaron los colmillos, le succionaron toda la sangre, ¿qué se pasa? Se le salen los colmillos, se le crecen otros. Tiene que tener al menos más de 3 mordidas para ser convertido en vampiro. Ajá. ¿Es así? ¿3 tiene que tener? Sí. A ver, Rodrigo. Y además cuando ya es vampiro le tiene que obedecer a su líder. A su líder, que sería el señor Drácula. Sí, ajá, y no puede salir a la luz o si no se quemaría todo. ¿Qué vos? Sí, y escúchame, ¿Drácula es una novela conocida? Sí. ¿Usted qué piensa? Sí. ¿Que todo el mundo conoce Drácula? ¿Por qué? Me sé. Jorge, ¿qué pasa, Jorge? Tranquilo. A ver, ¿usted por qué piensa que Drácula es una novela conocida? Porque él es famoso. Ajá. ¿Y por qué es muy famoso? Porque cuando se salió, cuando dio la luz, todos le gustaron la novela. También porque fue basada en otros países. Claro, y aparte porque hay muchas películas. No solamente está el libro, hay películas. Algunos daban miedo, como algunos Hotel Transilvania. Y Hotel Transilvania, pero esos vampiros a mí me gustan. Era como la forma divertida de ver a Drácula. Sí, la forma verdad. Divertida de ver a Drácula. Y sí, decime, Jorge. Pero en dibujo es muy chistoso, pero en película... ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Claro. Bueno, excepto Hotel Transilvania, que a mí me gusta mucho Hotel Transilvania. Sí, me vi la 1 y la 2 también. Y la 3. Ah, ¿tantas hay? ¿Hay 3? Hay 4. ¿Hay 4? Uy, qué atrasada que voy. Voy a tener que ver la 3 y la 4 porque vi la 1 y la 2 nada más. Me encanta la relación de ese papá con esa hija. Sí. ¿No? Sí, decime. También hay muchos Drácula en un montón de series de televisión y todo eso. Ajá, sí. ¿Y este señor, cuándo aparece el Drácula? En la noche. ¿Por qué? Porque sería como... Pare, de a uno. A ver, dale, vos, que hablaste porque, menos. Como sería que la noche sería una hora tenebrosa. ¿Y qué más? ¿Por qué? Porque si no se quemaría y estaría muerta. Porque se quemaría, el sol lo quema. Quería decir eso. A ver, querías decir eso. Bueno, lo que pasa es que el compañero el no habló nada. El punto de Drácula es una estaca al corazón y el ajo. Ah, el ajo. Qué baranda ajo, ¿no? Usar todo el ajo para que se muera. Y si Drácula, a ver, acércate, dale. El imán Drácula puede atacar de noche para atacar más a su presa, para que no lo vea de oscuridad. Ajá. Y sí. Puede convertirse en murciélago y atacarlo. Ajá. ¿Y qué me querés decir, Jorge, vos? También hay algo que nadie quiere decir. Que por el día Drácula es como si estuviera muerto y por la noche está vivo. Ajá, sí. ¿Y entonces? Y además también aparecen las racatumbas donde están las tumbas. Ajá. Y también en los bosques tenebrosos como que donde hay árboles que no tienen hojas y parecen como que tienen manos que se están agarrando. Mm-hmm. Ah, y Drácula tiene las manos afiladas. Claro, tiene unas uñas largas, ¿no? Como unos colmillos largos y unas uñas largas. Parece un hombre que no se cortó hace unos... 2 días. Ajá. Sí, y ustedes escribieron, ¿no? ¿Algún cuento? Sí. ¿Cómo es? ¿Alguien quiere leerme un cuento? Dale. Pobre. ¿Qué cuento escribiste? Yo uno vos? Que escribí. A ver, que contame. Se trataba de un pescador que todos los días iba al lago. Ajá. Donde pescaba comida para su pueblo y un día se perdió en una isla y murió. Entonces fue al paraíso. Ajá. y resucitó de vuelta, y luego lo que pasó es que no encontró ninguna salida y murió en ahí. Otra vez se murió dos veces, el hombre que murió dos veces. El repetitivo. ¿Vos, Rodrigo? También tengo un cuento de la que se llama La Playa del Diablo, porque es donde cinco amigos que se llaman... A ver, sí, dale, acércate un poquito al micrófono, así me lo contás bien. Se llaman Paco, Juan, Pedro y Elsa y Soledad. Ajá, ¿y qué les pasó a esos? Ellos son viajeros, viajan por todo el mundo. Ajá, este cuento lo escribiste vos, Rodrigo, y entonces, ¿qué le pasan a esos cinco? Uno que era Juan, fue absorbido por el agua y después sus amigos... estaban observando el agua, pero estaba todo el tiempo quieta. Ajá. Y se quedó y se fueron. Ajá. Después otro amigo se murió por una trampa de una tribu que agarraba, sí, la víbora como sacrificio para sus líderes. Ajá. Y Dios. Entonces que le... ¿No? ¿Eso no? Me parece que le estás cambiando el cuento. Y entonces, a ver, contalo vos, Rodrigo. No, porque había uno que se murió por arenas movedizas y otro por una tribu de una trampa de un pozo con serpientes. Ajá. Y las dos últimas amigas que en la tribu que se llama la tribu Nuda, ellos fueron a agarrarlas y sacrificarlas para agradecerlas a sus dioses y que los cuiden. Ajá. Y también se murieron las dos chicas en sacrificio. ¡Ay, fin! Pobres esos cinco amigos. O sea, es un cuento en el cual van muriendo todos los personajes. Y esa, así es, y ¿no? Esa playa apareció en internet, ellos la encontraron. Ajá. Soledad murió sola porque se llama Soledad. Ponele. Como todo tiene que ver con al todo. Al menos un chiste. Ajá. Sí, porque era muy tremendo. Estos pobres, los amigos que se murieron los cinco. Fueron a la playa a pasar la bomba y se murieron los cinco. Eso le pasa por no leer una cosa. Le dijo la playa del diablo y dijo que se desaparecía gente. Eso le pasa por no escuchar. Por no escuchar y no hacer caso, ¿viste? La gente no, tiene que hacer caso. Es porque no decía nada, porque nada más decía que era una playa tenebrosa, que era misteriosa y que la gente... que iba ahí nunca más volvería a ver la luz. Por eso. Pero nunca dijeron la compu, porque la compu siempre casi te miente. Así que nunca dijeron que la gente moriría. Ajá, o sea, hay que desconfiar de internet entonces. Toby, tú no mientas. Bueno, vamos a escuchar un poco de música porque tienen que entrar los otros compañeros, si no nos vamos a quedar sin tiempo. Hay un tema que se llama Adiós, Señor Miedo. ¡Ay, qué miedo! ¡Adiós, señor miedo! Que estoy temblando, pero de frío. ¡Adiós, adiós, señor miedo! ¡Ay! ¡Adiós, señor miedo! ¡Váyase de acá! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No moleste más! ¡Adiós, señor miedo! ¡Váyase de acá! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No moleste más! En este mundo crecemos sin temor. En este mundo se ve de otro color. En este mundo jugamos, bailamos y cantamos. Soñamos con un mundo mejor. Adiós, señor miedo, váyase de acá. Oh, oh, oh, oh, no moleste más. Adiós, señor miedo, váyase de acá. Oh, oh. Thank you. un gaturreo. Cuenta la historia que en un lugar lejano, muy cerca de... ¡Adiós, adiós, señor miedo! ¡No me dan miedo las historias de terror! Y así le decimos adiós al señor miedo y vamos a comenzar el último bloque de este Hora Libre lleno de terror y cosas góticas. ¿Me decís tu nombre? Porque cambiamos el grupo. Acércate. Me llamo Mía. Mía, al lado tuyo está... Me llamo Ángel. Por acá tenemos a... Romina. Ay, no se escuchó. Un poquito más cerca y con fuerza. Romina. Romina, al lado tuyo está... Josué. Por ahí... Gabriel. Gabriel y... Rodrigo. Rodrigo. Bueno, ustedes me van a hablar del proyecto escolar. ¿Qué, a qué se refiere el proyecto escolar? ¿Qué están mirando? ¿Qué están leyendo? De terror. A ver, acércate, dale. Sobre cosas de terror. Cosas de terror, sí. ¿Y qué personajes de terror conocieron a través de este proyecto entonces? Drácula. ¿Drácula? ¿Qué más? Zombies. ¿Zombies? Frankenstein. Muy bien. ¿Algún otro que quieran contarme? Momias. ¿Qué existen las momias? Lo que pasa es que están muertas las momias, ¿no? Sí. Eran faraones. Acércate un poquito, así. Eran faraones. Ajá, y personas importantes también. Sí. Y claro que están bien muertas, ¿no? Cuando reviven es solamente para la literatura, ¿no? Sí. Y bueno, ¿ustedes leyeron muchos cuentos entonces? Sí. A ver, ¿me contás cuáles? Leímos 2 novelas uh-huh. y 4 cuentos. ¿Te acordás los nombres de los cuentos? Demetra Top, Drácula. ¿Cuál más? La momia. La momia. ¿Y? Y Silencios niños. Ah, bueno, son 4. ¿Y cuál es el que más les gustó? ¿Y por qué? ¿Cuál te gustó a vos? A ver. Demetra. ¿Por qué te gustó Demetria? Que es un vampiro, que no sabía que era un vampiro. Ajá. Y después descubre que es un vampiro. Ajá. Y era un chico, ¿no? Entonces a veces uno se hace amigo de los personajes que tienen más o menos una edad parecida a la nuestra, ¿no? Ajá. Bien. ¿Y estos cuentos que ustedes leyeron, los conocían de antes? ¿Alguien tenía alguna noticia sobre que existían? No. No, pero a Drácula, por ejemplo, sí lo conocían. Sí. ¿Y por qué conocían a Drácula? Por las películas de la 1 y la 2. Claro. Y la 3. Estamos todos con Hotel Transilvania, que no es en sí la verdadera historia de Drácula. Hotel Transilvania está buenísimo, pero es un Drácula bueno. El Drácula original de las películas originales, capaz que no era tan bueno. Este es un lindo papá, ¿sí? Y, a ver, vamos a hablar del género gótico. ¿Qué características tiene el género gótico? Que dicen que... A ver, acércate, dale, así te escuchan todos. Que parecen que están muertos y son de blanco y negro. Ajá, usan mucho el negro sobre todo, ¿no? Es todo muy oscuro, ¿no? Están sombríos. Son sombríos, hay mucha noche. Sí, dale, decime. Y uno de los, signos de lo gótico son los cuervos. Ah, los cuervos, que no nombramos los cuervos, sí. ¿Por qué los cuervos? Son animales feos, ¿no? Son aves. Negras. No, negras. Y lo gótico tiene que ver con lo negro, con lo oscuro, con la noche. ¿Con qué más? Con como castillos, tal vez. La gente vive en... Drácula vivía en un castillo, ¿no? Ajá. En un gran castillo. Bueno, los que son momias no viven en castillos, pero bueno. No, viven en tipo unas... como tumbas raras. Unas tumbas, pero unas tumbas importantísimas también. De oro. Claro, sí. En pirámides. No sé. Y Frankenstein, la historia real, también el doctor Frankenstein... arma su criatura en una especie de no sé si en un castillo, pero sí era una mansión gigantesca en donde arma, en el altillo, esa criatura impresionante, que revive a través de... Rayos. Muchos rayos. Muchos rayos. En una tormenta eléctrica, sí. ¿Y sobre qué se trata el show de los muertos vivos? Sobre una familia que gana un boleto para Disney. Ajá. Y... Sí. ¿Y? ¿Y qué le pasa a esa familia? Y van a todos los juegos, pero les costó mucho conseguir ir a todos los juegos porque la fila era re larga. Ajá, ¿y entonces? Y le quedaba... Solo un juego. Uh-huh. Era uno donde que decía el espectáculo de los vivos, de los muertos vivientes. Ajá. Y fueron a ese espectáculo. Uh-huh. Y había cabras arcadas, había pollos negros. ¡Qué feo! ¡Qué feo ese juego de Disney! ¿Y entonces? Solo que eran solo de plástico y de juguete y eso. Ajá. Pero se asustaron, uh-huh. ¿O no? Sí. No les gustó. Sí, y después había un señor que... Era un vudú. Sí. ¿Y entonces? Después... No nos estaríamos acordando el final. ¿O sí? Sí. Y después aparecieron unos hombres que estaban tocando los tambores, uh-huh. Pero estaban uh-huh. tocando mal. Uh-huh. Ajá. ¿Y entonces? Y entonces la mamá, él no le gustaba el sonido y ella se quería ir. ¿Y se fueron de ahí? No. Se quedaron. Uh-huh. Y después apareció una chica y el vudú le dijo que ella iba a ser poseída. Ajá. Y él le iba. Y entonces... Fue poseída y estaba andando así. Sí, así se movía toda y hablaba raro, ¿no? Muy rara. Sí. Y bueno, finalmente salieron de todo eso esa familia, ¿o no? Y después llamó ahora al más inocente y al menos inocente. Primero al más inocente, que era el hijo. Ajá. Que se había ganado el pasaje. Sí. Y entonces se tomó un poquito de un jugo y otro verde. De un verde y otro rojo. Pero dijo que uno estaba ácido y el otro estaba más dulce. Ajá. Luego pasó el que estaba el menos inocente, el que sí. No era inocente. Y él se tomó todo el jugo y todo el otro. Y se transformó en una cabra muy gorda. Un chivo. Bien. Y entonces apareció un señor que dijo que no se merecía estar así ese niño. Era un cura. Ajá. Bueno. Y eso se llama, ese cuento se trata de el show de los muertos vivos. Sí. Es un cuento. Y sí. A la final dijo que ni siquiera el niño más inocente es tan inocente. Entonces decía que cada vez que el niño se enojaba, uh-huh. Le salían pies de chivo y se convertía en un chivo. Ah, o sea que tuvo el maleficio para siempre. Uh-huh. Ay, no, pobre. Le salía una pata de chivo nada más. Uh-huh. Así. Muy feo. Bueno. Nos estamos yendo porque estamos en el final, pero me gustaría que suene este tema para despedirnos, que es el temazo de Michael Jackson, Thriller. Ahí estaban todos los zombies bailando y estuvieron muy bien, chicos. Así que, bueno, con este tema nos despidieron. Muchas gracias y nos reencontramos en esto que es Hora Libre.